Round one. Oye, venga, vamos a empezar a grabar ya, macho. Venga. Oye, el programa. Para YouTube, desgraciado. Corre. Radio Cabeza de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En el programa de hoy, nuestro programa número 24 de Radio Cabeza de Tormenta, contamos con la compañía de Suliñe, una compañera de la plataforma Fracking es Áraba, que nos hablará de la fractura hidráulica, o también conocido como fracking. También destacaremos algunos curiosos anuncios que nos hemos encontrado por ahí, con interesantes ofertas de trabajo y de vivienda. Y como es habitual en el programa, pues reseñaremos algún libro y en este caso algunos documentales. Pues hola a todos y a todas, desde Cabeza de Tormenta, el programa de hoy, el programa número 24, se lo queremos dedicar a los compañeros del Centro Social Autogestionado La Gotera, de Leganés, que recibieron el día 19 de septiembre, precisamente el mismo día que se desalojó el Casablanca de Lavapiés, que tenían la orden de desalojo para el día 29 de octubre a las 9:30 de la mañana. Han convocado una manifestación el 27 de octubre a las 6:30 en Leganés Central, y si queréis más información y tener una actualización constante de las convocatorias y de las actividades que se van a hacer para defender La Gotera, pasaros por www.csolagotera.nuevaradio.com. Bueno, vamos a comentar hoy, como hemos adelantado antes en el sumario, algunas cosas que hemos encontrado en internet. La semana pasada, bueno, el programa anterior ya estuvimos hablando de algunas ofertas de trabajo. También a veces hay que buscar vivienda, no solo trabajo, y bueno, buscando vivienda hemos encontrado una cosa bastante, bastante lamentable y bastante terrorífica, que es la siguiente. Han creado en algunas páginas de gestión de pisos de alquiler directamente una sección titulada pisos embargados de bancos. O sea, está el volumen de pisos que han sido embargados, de familias que han sido desahuciadas, que se ha creado un nuevo tipo de oferta, que es la del piso embargado. Y bueno, viendo un poco las cifras de la cantidad de pisos de este tipo que ofrecen, pues para hacernos un poco una idea, las cuatro primeras ciudades en cantidad son Barcelona, con 5.913 pisos de familias desahuciadas que se están ofertando, Alicante con 4.624, Madrid con 4.276 y Valencia con 3.490. Esto nos muestra que, bueno, que no es una cosa anecdótica ni que es una cosa aislada. Los desahucios no se producen, por desgracia, solo cuando aparecen en televisión, que suele ser una vez al mes o dos como mucho, sino por cientos todos los días, ¿no? Pues eso, nuestro máximo desprecio a todas las personas que están haciendo dinero y que están haciendo carrera y que están consiguiendo trepar y poder comprar bienes y posesiones para ellos a cambio de desposeer a los demás, ¿no? Y luego, buscando trabajo, aquí viene ya la sección de humor. La sección de humor. Bueno, el primero es, tampoco da mucho de sí, pero bueno, nos chocó al encontrar el puesto. El grupo Garven ofrece 2 plazas de hacker ético. Nunca habíamos oído ese concepto de hacker ético, que en realidad no deja de ser una persona que trabaja en el perfeccionamiento de los sistemas de seguridad de un sitio web, ¿no? Pagan bastante bien, por cierto, que lo sepáis. Luego el siguiente que hemos visto es bastante más potente. El puesto es de colaborador, lo cual no deja muy claro lo que es, para una empresa que se llama Chance Joyas, así en Spanglish. Y bueno, lo que hemos entendido es que tú te encargas de coger una cantidad de joyas y de intentar venderlas, ¿no? ¡Joya! Lo que nos ha llamado más la atención, lo que más nos ha gustado, es la declaración de principios de la empresa. Chance o Chance, depende de lo hortera que seas, es una firma de joyas creada por un equipo de emprendedores con el objetivo de democratizar el lujo mediante la venta online de joyas de oro de ley con diamantes y piedras preciosas. Y luego dicen también una buena perla, como creemos en el lujo sostenible. Bueno, yo esto de lujo sostenible sí que no sé por dónde cogerlo. Y el último es de, bueno, es una cosa muy normal que existe desde hace siglos, pero no sé, al verlo así anunciado en una página web, pues como que te llama más la atención por anacrónico, ¿no? Que te parece que ese es un puesto de, se ofrecen puestos de doncella. Importante empresa organizadora de eventos, necesita doncellas para el servicio de bebidas, atención al cliente, pinceo del pan y otras funciones. Y eso, piden trato agradable, manejo de bandeja, conocimientos de protocolo, pinceo del pan, capacidad para captar instrucciones, esa para mí es la más potente de todas, y disponibilidad inmediata y ganas de trabajar. Pues nada, eso, que no sabíamos que eso se llamaba doncella y que lo del pinceo del pan también, pues tuvimos que dedicar un rato a pensar qué era, y sobre todo queríamos leer esta oferta pues para de una vez por todas refutar, ¿no?, toda esta corriente de pseudopensamiento que dice que ya no existen las clases sociales, ¿no?, y que ya todos somos ciudadanos y que todos debemos remar juntos porque vamos en el mismo barco. Pues creo que existan puestos de trabajo de doncella para que le pincen el pan a determinadas personas, creo que es una muestra bastante clara de que las clases sociales siguen existiendo y que sus intereses ni han sido, ni son, ni serán comunes. Bueno, pues después de escuchar estas interesantes ofertas que podemos encontrar en la red, vamos a pasar ya a la entrevista, que en este caso, pues nada, estamos aquí con Zuriñe. Hola, Zuriñe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Zuriñe es una compa que pertenece a la asamblea, a la plataforma Frakines Áraba. Y bueno, si nos puedes contar un poquito en qué consiste esto del fracking, o también llamado fractura hidráulica. Pues el fracking, bueno, es un neologismo, es una palabra inglesa que lo que significa es la fracturación hidráulica. Lo que se pretende con el fracking es la extracción de gas natural, gas no convencional, porque está atrapado en las piedras y por lo tanto no se puede sacar de la misma forma que con otros pozos de gas, y por lo tanto hay que fracturar, romper las piedras con líquido y productos contaminantes para extraerlo. Y bueno, sabemos que esta técnica se lleva utilizando mucho tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Sabes más o menos en qué momento os enteráis o empieza ya a hablarse de esta técnica en Europa y en concreto en el Estado español? Sí, pero vamos a empezar por desmentir. En Estados Unidos no se lleva mucho tiempo. Nos están vendiendo que el fracking es una técnica que ya está consolidada, de la que prácticamente se sabe todo, y no es cierto. El fracking se compone de varias técnicas y hay que ir desmontando estos mitos. Por un lado, la extracción de gas. Por otro lado, es una técnica que se está aprendiendo conforme van haciendo las prospecciones para extracción de estos tipos de gas no convencional, que son unas perforaciones, en vez de verticales, horizontales. Por el otro lado, está la investigación de líquidos y productos químicos para reducir la fricción de los líquidos que se introducen en ese pozo y que revientan la roca y con los que se saca el gas. Entonces, el proceso como tal de fracking, con todas las técnicas puestas, en realidad no tiene más de 30 años, aunque la primera explotación o exploración se puede retraer a 1940 o algo así. En concreto, en Estados Unidos hay muchísimos pozos, pero miles de pozos, sobre todo porque la técnica la van haciendo conforme ven la capacidad de extraer y la van viendo la posibilidad de extraer conforme el precio de los combustibles va siendo más caro, porque hasta que ha habido energía gratis o casi gratis, este ha sido un proceso extractivo absolutamente ruinoso. La segunda parte de la pregunta era cuándo nos habíamos enterado. En realidad, en Álava nos enteramos prácticamente el año pasado con una fotografía en la que salía el Endacari del gobierno vasco en Estados Unidos con el casco visitando una prospección de gas. Pero ya lo llevaban trabajando a escondidas, siempre que ellos hablan de transparencia en todas las cosas, desde hace más de 4 años. O sea que en realidad han tenido 4 años de trámites y de encuentros entre el gobierno vasco, la empresa del gobierno vasco que se dedica a hidrocarburos y las empresas gasísticas de Estados Unidos, antes de que nosotros nos enteráramos, antes de que saliera a la luz pública. Mira, antes de continuar un poco para viendo qué consecuencias tiene la extracción del gas de esta manera, vamos a volver a explicar, porque yo que lo he visto por internet en gráficos y en algunos documentales que después enlazaremos en la web, vamos a volver a explicar qué se hace exactamente en qué consiste el fracking. Vaya. Si no me equivoco, y corrígeme si es así. Primero se hace una prospección a 2 kilómetros y pico, ¿no? Se taladra la tierra 2 kilómetros y pico. De ahí, digamos, verticalmente, de ahí se hace otra hendidura horizontal, ¿vale? De también otros no sé cuántos kilómetros. Y después que está hecho esto, se introduce agua, arena y diferentes químicos para que, con mucha presión, para que las grietas que haya entre medias de estos agujeros que han hecho se hagan más grandes y liberen gas natural que está, digamos, no en una bolsa, como decías antes, sino metido entre pues un poquito de gas en una burbuja que hay en una roca, otro poquito de gas que hay en otra roca. Ya os decimos que más es fácil verlo. Que esto se ve muy bien cuando lo vemos en un, pues eso, en gráficos y tal. Pero claro, es una cosa bastante, o sea, no es un agujero simplemente, ¿no? No, porque al ser una explotación de gas no convencional, lo que se refiere es que está atrapado en materiales no porosos. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar, pueden ser 1.500 o pueden ser 3.000, tienen que buscar la estructura geológica en la que se encuentren las pizarras o lutitas o la roca en la que está atrapado ese gas. Perforar hasta ahí y luego seguir. La perforación puede ser prácticamente inclinada desde el principio o perforar 1.500, como es el caso de Álava, que es lo que nosotros tenemos más estudiado, y luego buscar una perforación horizontal. Luego lo que hacen es, con la gran presión a la que meten esa agua, arena y los productos químicos que desconocemos cuáles son, esa gran presión, reventar la roca para liberar ese gas y con la misma presión, pues luego retraen, vuelven a sacar el agua, parte del agua nada más, y sacan el gas. Es un método absolutamente demencial, muy contaminante, muy peligroso, está asociado a riesgos sísmicos. Bueno, si queréis eso lo comentamos más adelante. Pues si os parece bien, vamos a poner un tema y seguimos luego la entrevista. Os vamos a poner una canción de Jolly Boys, una versión de The Passenger de Iggy Pop. Retomamos nuestra entrevista con Suriñe y bueno, una de las cosas que has mencionado es el tema de los productos químicos que se inyectan junto con las ingentes cantidades de agua y la arena y has soltado el matiz de que no los conocemos. Te queríamos preguntar por ello, ¿no? Por esa sombra que planeas sobre los químicos que se juntan para hacer el fracking. Uh-huh. Pues no los conocemos porque la ley... Bueno, esto viene de Estados Unidos. Allá no se conocen porque es... no sé exactamente si es propiedad intelectual, pero las leyes industriales protegen la patente. Entonces, es un proceso extractivo que de los que tienen la patente y todos los productos que introducen no los conocemos. Las investigaciones que se han hecho sobre lo que llega luego a superficie o sobre escapes han determinado que hay hasta 1,000 productos químicos distintos, algunos más contaminantes que otros, incluso algunos potencialmente carcinógenos, productores de cáncer. Creo que incluso hay alguno que es mutagénico, pero son secretos. De hecho, en las jornadas que hubo en Álava hace un par de meses, jornadas técnicas con las que el gobierno vasco quería ver si era rentable y si era medioambientalmente rentable esta extracción, lo más que llegaron a decirnos fue un par de nombres de productos que se conocían y uno de los cuales era de Estados Unidos, está prohibido en Europa. Supongo que usarán otro, pero está prohibido porque hay un vacío legal, es cuestión de patentes, no sabemos qué meten. Tengo entendido que en Estados Unidos uno de los... Bueno, pues esto, que igual que no se sabe los ingredientes de la bebida esta de Coca-Cola o de la salsa del Big Mac, que esto lo decían en un documental del que hablaremos luego, pues también los químicos que forman parte del líquido que se introduce a través de la fractura hidráulica son también secreto, pero gracias a test que han hecho personas afectadas por esto, se ha identificado, por ejemplo, el éter de glicol y el triclorobenceno. Y pues estas sustancias pueden provocar, entre otras cosas, bueno, los efectos así más claros y más a corto plazo que suelen provocar en la gente que vive cerca de pozos de fracking y que beben agua contaminada y respiran el aire que hay alrededor de estos pozos, pues son normalmente dolores de cabeza, pérdida de olfato y del sentido del sabor. Los animales también, animales muertos, animales enfermos, e incluso pues luego también cáncer de testículos, malformaciones fetales, anomalías en la médula ósea, hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos, entre otras cosas. Exactamente, entre otras cosas. Pero es que ellos siguen manteniendo, aparte del secreto por cuestión de patente, que todo lo que meten a ese pozo y extraen, procuran reciclarlo, y lo que no extraen porque no sale de por sí, porque se queda ahí, que queda ahí de una forma estanca. Sin embargo, estamos viendo en Estados Unidos que ya se ha filtrado a los acuíferos y al agua de grifo. Y todos estas consecuencias que dices son las consecuencias que se sabe que tienen en la gente, desde malformaciones fetales hasta lo que decíamos antes de teratogénesis. Hay muchos bencenos, hay muchos líquidos, hay muchos óxidos de nitrógeno, hay metales pesados, incluso la extracción mueve en las áreas geológicas en las que hay metales con radiación. Parece que en Álava lo que se está estudiando no tendría ese problema, pero no hay que tenerlo fuera de la cabeza, puede darse. Yo quería hacer aquí ahora un momento, parar un momento y hacer el papel de incrédulo, porque, o sea, para hacer un proyecto y para hacer una perforación en la Tierra no hace falta un proyecto con una memoria de evaluación de impacto o medioambiental o lo que sea. Vamos, creo que sí, creo que hasta para construir una casa para un perro en el campo tienes que tener un proyecto y hacer cosas. Sí. Seguramente te pongan más problemas para poner una caseta en el campo en tu terreno que para hacer una prospección de este tipo. En principio hay que hacer todo con estudios de impacto medioambiental. Por un lado, en Estados Unidos el subsuelo es privado, con lo cual esos estudios no son tan necesarios si es un terreno privado. Por otro lado están esas necesidades del Estado, cuando son infraestructuras que son de interés público, ellos deciden cuáles son. Entonces, pueden rebajarlas. En Estados Unidos, para que sea rentable, por ejemplo, modificaron las leyes, igual que aquí el producto de Eurovegas, pues modificaron las leyes de protección del agua y de protección del aire para que pudieran hacer las prospecciones. Aquí todavía no se está hablando de esas modificaciones, pero todas las explotaciones o todos los estudios que hay sobre explotaciones se está diciendo que estas prospecciones deben hacerse lejos de los acuíferos. Así lo está haciendo la industria estadounidense normalmente en Estados Unidos, y sin embargo en Áraba, donde se plantaron los primeros proyectos y lo que yo más conozco, tenemos prácticamente el 80% de la superficie de Áraba afectadas si se realizaran, y por debajo prácticamente el 90% de Araba tiene acuíferos, con lo cual sabemos que van a atravesar esos acuíferos sí o sí. Entonces, esos estudios de impactos ambientales, si los hacen bien, podría ser un punto a favor de que seguramente no fuera necesaria o no pudieran hacerlo, pero dudo mucho que se paren ahí. Estaría bien que quedara un poco claro, para ponernos un poco sobre el tema y tal, que el principal objetivo de toda esta técnica es la extracción del gas natural. O sea, ese gas que luego nos venden como gas limpio, como que es una alternativa ecológica y más barata y tal para utilizar en nuestras casas. O sea, simplemente resaltar eso para que veamos que el objetivo es la extracción de este gas como combustible y que veamos todo lo que implica a nivel ecológico, ambiental y de todo tipo, pero que realmente habrá que preguntarse también si tiene todas estas consecuencias ambientales, qué beneficios puede aportar a alguien o sea, ¿por qué hay tanto interés en...? Por un lado, comentábamos al principio, hasta que el precio de los combustibles no ha sido alto, este gas es un gas marginal, no lo puedes sacar con un rendimiento económico de una forma tan sencilla. Necesitas que el proceso y la venta sea caro para que tú tengas beneficios. Entonces, ahora se está dando eso, estamos acercando, hemos pasado el pico del petróleo, parece que eso está declinando, que cada vez el combustible, el petróleo es más caro. Dentro de 10 años, si no lo hemos superado, superamos también el pico del gas. Y por el otro lado, la parte que nos venden de esto es más limpio, pues en realidad el gas natural es un compuesto de gases, entre ellos el metano, el CO2. El metano es 20 veces más contaminante a efecto de gases de efecto invernadero en los primeros años que se lanza a la atmósfera. Toda extracción de gas, convencional y no convencional, tiene de por sí estructuralmente fugas de hasta un 2, 4 o un 7%. Luego está lo que decías, fugas que se pueden dar por roturas. Hay un problema en todos los procesos extractivos de gas cuando se acaba la extracción del sellado de los pozos. Te dicen que se ha sellado ya para siempre, pero lo que se ve en las investigaciones de Estados Unidos es que prácticamente en los tres primeros años solo que están bien sellados el 10%. Los demás ya están emitiendo contaminantes. ¿Cuál es la ventaja para toda esta gente? Pues que ahora se dan las condiciones económicas adecuadas para ponerlo en funcionamiento, sacarle rendimiento el primero o el segundo año, porque a partir de ahí decae la producción, y en todo caso vender ya el sistema cuando está en su máxima producción a otra empresa que cargue con las deudas. Y desde luego a toda la gente que nos vamos a comer todos los marrones de medio ambiente, de contaminación y de salud, que no cuentan con nosotros, claro. Uh-huh. Vamos a ir un poco ahí a las consecuencias para el entorno que tiene, porque las estamos nombrando por separado, entonces vamos a intentar hacer un resumen de las consecuencias para el entorno que tienen. He visto y he leído que la más importante es el agua, pues porque al introducir estos químicos en el subsuelo y que mucho se quede ahí, como has dicho, pues eso se va a filtrar a los acuíferos naturales en los que se basa la vida, ¿sabes? También he leído que ha habido temblores, que ha habido pequeños terremotos en estas zonas. Hay que hacer algo con los residuos que se sacan y, como has dicho, tampoco se sabe muy bien cómo. Y bueno, y también salen gases con lo que todo esto conlleva, que se puede explotar de repente un pozo, ¿no? ¿Puedes resumir un poco esto que estoy contando? Hacemos un repaso somero de uno por uno. Por ejemplo, la calidad del aire, porque es lo que respiramos todo el mundo. Hasta ahora se tenía asociado el smog a las ciudades, ¿no? Ahora se está viendo que en aquellas zonas donde hay un porcentaje de pozos bastante cercanos, en el campo, algo que no se había visto hasta ahora, el smog se produce, precisamente porque hay emisión por roturas o por defectos o por el abandono de los pozos o por accidentes de camiones en esas zonas. El smog ya no es algo nuestro, es un compuesto de CO2, óxidos nitrosos, hay un montón de gases volátiles que acaban en los pulmones. La calidad del agua, puede ser por contaminación de los acuíferos o directamente del grifo por la percolación, o cuando hacen la rotura de las rocas para extraer ese gas, te están diciendo que hay suficiente margen para que no conecte con otras grietas, unas diaclases naturales, lo que haya. Bueno, se ha visto que al final se produce esa contaminación. Eso quiere decir, por un lado, que no puedes beber, por otro lado, que no lo puedes dedicar a agricultura. Pero con el agua se da otro caso muy alarmante. Cada pozo necesita millones de litros, muchísimos metros cúbicos, una cantidad que creo que rondan los 30.000 metros cúbicos en el proceso de exploración y 30.000 metros cúbicos, otros 35.000 metros cúbicos en el proceso de extracción. De toda esa cantidad que se mete, que ya compite con el agua de uso de consumo humano y con agricultura y con el agua que tienen que tener los cauces de los ríos, de toda esa cantidad que se produce en cada pozo, porque esto es cantidades por pozo, solo se recupera alrededor de como mucho un 20%. Entonces, ahí en unas zonas en las que el agua ya es un problema en verano, en Araba están planteando para la cantidad de gas que dice el gobierno que van a extraer, necesitamos cerca de 2.000 pozos. A 30.000 o 70.000 metros cúbicos por pozo, ¿de dónde la sacan? Por otro lado tenemos, decíamos... El tema sísmico. El tema sísmico. Se han visto temblores en algunas zonas asociados a las explotaciones de fracking, o bien por la propia exploración, o bien porque lo que están haciendo en Estados Unidos, porque no saben cómo tratar los lodos que surgen junto con el gas al sacarlo de la tierra, es volver a introducirlos y tenerlos ahí sellados. Parece que eso les está planteando muchos problemas. Cerca de Vitoria, y en Burgos mismo, está la central nuclear de Garoña, todavía no está cerrada. Me parece que es un riesgo demasiado importante, sobre todo después de ver cómo funciona con un maremoto Fukushima, después de Chernobyl, después de un montón de accidentes. Tenemos afecciones de salud, las que comentábamos antes. Hay afecciones, sobre todo, que compiten en soberanía alimentaria. Cada pozo necesita prácticamente una hectárea o dos que se ocupa, que te la están quitando a la agricultura. Y son una cantidad de pozos muy cercanos unos de otros. Y además de esa cantidad de tierras, necesitas hacer las conexiones de carreteras para que lleguen los camiones, porque no hay gasoductos que trasladen ese gas. Y eso supone, los estudios que están hechos sobre esos pozos, que vienen a ser unos 3.000 o 4.000 camiones de gran tonelaje circulando 24 horas al día, todos los días del año, por nuestros campos. Entonces las afecciones son en todos los campos. O sea, en el agua, en el aire, eso afecta a la vida, en soberanía alimentaria. Si estamos trabajando para producir mejores alimentos, ¿dónde los vamos a producir? Si nos han quitado el campo, o si los producimos al lado del campo, ¿van a darnos las mismas calidades esos productos alimenticios? Pues no va a poder ser así. ¿Y con qué agua los vamos a regar también, ¿no? Porque también estaba la problemática del agua. ¿Con qué agua? Claro. Es que al final esto es un tirar para adelante en los últimos momentos del capitalismo, de necesitamos más energía, ya no tenemos energía barata, vamos a sacar esta, le sacamos rendimiento a costa de la gente, como siempre. Hace poco, en Cabeza de Tormenta, hicimos un programa que entrevistamos a un compañero que nos puso así un poco las pilas sobre el tema de economía, y no sé si recordáis que habló de la avaricia y la miopía, ¿no? Como características del capitalismo, y bueno, creo que a quien no lo haya escuchado, que visite nuestra web, cabezadetormenta.org, y le he hecho un vistazo, creo que fue hace unos 4 aproximadamente. Sí, yo te quería preguntar que, bueno, esto se hace claramente por dinero, pero ¿qué excusa se da? Es decir, ¿se obtiene tanta energía? Claro, aquí nos estamos metiendo. Por ejemplo, en el gobierno vasco lo que nos han intentado vender es que con la cantidad de gas que hay en el subsuelo, el País Vasco sería independiente en cuestión de energía en los próximos 60 años. Los rendimientos que se han visto en todas las extracciones en Estados Unidos, alguna en Inglaterra y en Polonia, que es donde más está funcionando, es que son datos que han extrapolado las empresas, los mejores datos que pueden extrapolar, pero que luego en muchos pozos han sacado solo un 10% de lo que estaban planteando. ¿Cuál es la capacidad energética en realidad del País Vasco o de las prospecciones que se están planteando en Cantabria, en Burgos, en Navarra, en toda la cornisa cantábrica? ¿Hay alguno también en la zona de Andalucía? Pues son elucubraciones. Ellos nos dicen que como fija una cantidad que creen que puede haber. Luego tenemos pues lo que decías antes. ¿Esto es una alternativa al petróleo? No, en realidad no es ninguna alternativa al petróleo. Ellos lo que no tienen es ningún planteamiento de desarrollar las energías alternativas, las energías renovables, y sin embargo, como ya tienen todo el proceso montado en estas extracciones, pues bueno, lo que hacen es mejorar, porque aquí ya tienen rendimiento. En principio, la energía renovable debería ser una energía descentralizada, no tan dependiente de las grandes empresas. Y esto precisamente es lo contrario, ¿no? Entonces, como hay una política de puertas giratorias que se llama, en la que están los mismos en el lobby energético, que luego son ministros de industria y son los que hacen las leyes y todo esto para mí y esto para ti, pues están funcionando así. El fracking no va a tener mucho más rendimiento. De hecho, aunque ahora lo pongas en 10 años, esto, ningún pozo ha durado más de 7 años. Vamos a, para ir asimilando un poco toda la información, a escuchar un tema de música y seguimos hablando de esto. Baby Lovin' de Bandangos, Let Them Roll. Shall we leave with bullets from the firing squad? No thanks to the blindfold. Yes, please, to the cigar. As the muskets blast out, fireworks into the night. Oh, on the wall I'll paint a life story, red and white. So if you got to hang me, oh, won't you hang me high? Lead me to the gallows. A crowd standing by as I'm slowly rocking in a cool and gentle breeze. Just have them hang their heads and say I did my best to please. Because if heads must roll, then let them roll until the break of dawn. You know we'd really hate to see you go, but you know the show must go on. Till the break of dawn. Oh, so let them roll. Let them roll. Let them roll. Let them roll. You know that the show must go on. Oh, so let them roll. Let them roll. Let them roll. Let them roll. We'd hate to see you go. Oh, but you're putting on a good show. You're putting on a good show. In the shadow of the guillotine, got my Sunday best on, perfumed with kerosene. Hear the crowd roaring as I get the final kiss. Another rolling head that no one's ever gonna miss. Must roll, then let them roll until the break of dawn. You know we'd really hate to see you go, but you know the show must go on. Oh, so let them roll, let them roll, let them roll, let them roll until the break of dawn. Oh, so let them roll, let them roll, let them roll, let them roll. You know that the show must go on. Oh, so let them roll. Let them roll. Hate to see. pues aquí seguimos. Nos comentabas, mientras sonaba la canción, que hay diferentes maneras de explotar o de hacer esto, ¿no? Que hay diferentes tipos de pozos, que son los pozos de... Bueno, cuéntanos, por favor. Sí, es que estamos hablando de la extracción de gas no convencional y a la hora de pedir las licencias, cosas de las leyes, pues hay diferencias entre pedir una licencia de exploración y una licencia de explotación. Entonces, ahora se está vendiendo, por ejemplo, en el País Vasco, como que está parado todo este tema. En realidad está parado porque no, el ayuntamiento no les concedió la licencia después de que Madrid conceda. Entonces necesitan un nuevo emplazamiento y pedir otra vez licencia, y son prácticamente 3 años de trámites entre unas y otras cosas. Pero hay una diferencia esencial. Cuando nos hablan de pozo de exploración, se supone que es vamos a perforar, vamos a mirar si realmente es rentable y después decidimos hacer la explotación. Bueno, ya te has cargado todo el territorio, ¿no? Cuando haces esa perforación para ver lo que hay debajo, ya estás metiendo precisamente todos los productos químicos, estás haciendo toda la afección de superficie. ¿Qué pasa? Que nos dicen, bueno, ya que hemos perforado y estamos sacando para calcular cuánto hay, pues ese gas no lo vamos a dejar perder porque es contaminante, entonces lo vendemos. La cosa está que la ley marca que si es un pozo de exploración no tiene que pagar impuestos. Mientras que si es explotación, sí tiene que pagarlos. Entonces nos estamos dando cuenta que van más por ahí los tiros. Es decir, vamos a perforar y lo van a vender sin pagar esos impuestos y luego nos dirán, bueno, pues no vamos a hacer la explotación. Pero ya nos han hecho todas las afecciones y ellos han llevado el dinero que sea sin además pagar impuestos. ¿Y eso, o sea, se están haciendo exploraciones ya? Que yo sepa, por lo menos en lo que yo conozco, no hay pozos de exploración ya hecho. No se ha perforado ninguno. Están todos en trámites de licencia, en apelaciones, o se ha concedido la licencia. Aunque hay algunos pedidos de exploración y hay algunos pedidos de explotación directamente, hay licencias concedidas, pero no se ha llegado a perforar todavía en ningún sitio. Una cosa. ¿Ha llegado a algún... O sea, lo típico que mandan a los propietarios de terrenos y tal, alguna carta explicándole? Es curioso esta matización porque nosotros hemos estado dando charlas en todo Araba, en todas las zonas que había afectados por este tema, e incluso en alguna charla el propio agricultor en el que iba a ser instalado su terreno, que ya estaba solicitada la licencia, no tenía ni idea de que en su terreno, o sea, no le habían indicado nada. No, se está haciendo con un oscurantismo total. Y se van a encontrar seguramente, nos tememos, con temas de expropiaciones, porque si no creo que haya nadie que venda una hectárea de su terreno, más lo que sea, para que se le fastidien las 17 restantes. Es un oscurantismo total en todo el proceso. Hombre, por lo que tengo entendido, en Estados Unidos sí que se ha ofrecido cantidades impensables, increíbles de dinero para expropiar terrenos para llevar a cabo las construcciones de estos pozos y tal. Así como también, o sea, para que veamos un poco el oscurantismo que rodea todo esto, también se ha llegado a pagar cantidades increíbles de dinero a personas que se han visto han visto su salud afectada como consecuencia de estas extracciones de gas, pues se les ha pagado indemnizaciones, sí. Y se ha llegado a acuerdos de confidencialidad por su silencio. Eso te iba a decir, en las leyes de Estados Unidos y con eso de la privacidad de los acuerdos y todo eso, cuando una persona afectada llega a una indemnización extrajudicial, tiene a la vez la letra pequeña de que no puede decir absolutamente ni la cantidad ni las afecciones, con lo cual si no se llega a juicio y hay una sentencia en la que es pública la afección y la cantidad, podemos intuir, creemos que se ha pagado muchísimo dinero. Hay gente que dice que se ha pagado muchísimo dinero, pero en realidad no pueden decirlo. Si los propios afectados comentan algo, tendrían otro juicio por libelo o por revelación de secretos. Pues nada, Zuriñe, llegados a este punto del programa y después de un panorama un poco desolador, preguntar como al resto de compañeros a los que solemos entrevistar en Cabeza de Tormenta, qué se puede hacer, qué se está haciendo. De hecho, nosotros queremos mencionar que una de las razones que nos ha motivado a montar un programa monográfico sobre el fracking es por distintas razones, pasar por el norte de España, o sea, Cantabria, Euskal Herria y Burgos, ver una cantidad descomunal de pintadas, ver convocatorias, el tema se está moviendo un montón en la web, hay publicaciones que luego recomendaremos. Y bueno, preguntarte eso, ¿cómo se hace frente a una destrucción del territorio de esta magnitud y a una técnica que es invasiva, que es nueva y de la que, por todo lo que dices, conocemos más bien poco? Lo primero, se hace frente como se hace frente a un desalojo como hay de pisos o el que hubo aquí la semana pasada de un centro social como Casa Blanca. Hay que crear una red social, una red muy importante para defendernos de todas las agresiones que nos está cometiendo el neoliberalismo. La mejor defensa en este tema, que estamos hablando de un tema que ellos dicen que es energético, es yendo a un modelo de energía descentralizada, de energía renovable, pero sobre todo dándonos cuenta que el nivel de vida, por mucho que no hayamos llegado al estado del bienestar que justo nos hemos asomado, es muy superior al del resto de la humanidad, sobre todo de los países en desarrollo o de tercer mundo. Nuestras necesidades igual no son tantas, igual hemos pecado también de egoísmo y tenemos que rebajar, repensar todas nuestras necesidades y diferenciar cuáles son de las pseudo necesidades que nos ha creado el capitalismo. Y otra cosa que queríamos mencionar, aquí en Cabeza de Tormenta han venido compañeros a hablar del TAP, ¿no?, de otras luchas antidesarrollistas en Euskal Herria, y tú mismo has mencionado hace poco el tema de las expropiaciones. Y bueno, pues que comentes un poco hasta qué punto hay un entramado de resistencia a la destrucción del territorio y cómo se coordinan o no, o qué puntos hay en común de estas luchas. Procuramos coordinarnos en lo posible dentro de esa red, digamos, defensiva contra todos estos ataques. Lo gracioso o lo curioso es por qué son todos estos ataques. Y la respuesta yo creo que está en la ordenación del territorio. El capitalismo lo que está buscando es que solo funcionen las ciudades, y lo que le interesa es el tráfico de mercancías, el fluido de energía entre las grandes ciudades. Fuera de las ciudades no existe para ellos nada. El campo no es el campo, porque de hecho, y las normativas, las leyes que está implementando en materia de alimentación Europa es, ya lo traeremos o de África o de Asia, o sea, se lo vamos a quitar a ellos, porque aquí lo único que queremos es Madrid, Barcelona, Sevilla o en el País Vasco las tres capitales, y el campo lo podemos arrasar. Entonces nos tenemos que dar cuenta que el campo está ahí, que el campo es lo que nos tiene que dar de alimento a toda la gente. Y nosotros intentamos trabajar. Cierto es que nuestros movimientos, Fracking es Araba o el Anti-TAF, en principio son unos movimientos en contra de algo. Nosotros no tenemos pretensión de buscar, de dar un modelo de alternativa, porque en principio en nuestra plataforma hay un montón de partidos políticos del País Vasco, un montón de asociaciones, y cada una pues tiene su propia visión. Pero sí que intentamos trabajar conjuntamente, quizás allá, porque llevamos años de luchas, porque es un territorio pequeñito y nos han metido muchas, o nos han querido meter muchas infraestructuras. Pero la relación es, sobre todo, porque nos conocemos. Entonces, nos afecta en una ciudad o en un pueblo pequeñito, todo el mundo se conoce, y es más fácil de luchar en algo que no te afecta tan directamente, digamos. No es esos movimientos NIMBYs, no ni patio trasero, ¿no? Nuestra plataforma tiene un lema que es no al fracking, es fracking es Araba, ta es Iñón, ni en Álava ni en ningún sitio. No se trata de yo me lo quito encima y ya cargarás tú con las consecuencias. Vale, y si no me equivoco, este era el lema de la manifestación que tuvo lugar el sábado pasado en Vitoria, ¿no? Y que, por los datos que hemos podido ver en la red, movió unas 13.000, 15.000 personas. Sí, era una manifestación conjunta con Cantabria. En Santander se hizo a la vez la misma manifestación. Y bueno, no sé si las 13.000 son datos de la policía municipal o no, pero fue una manifestación enorme en Vitoria para lo que es una ciudad de 200.000 habitantes. La de la policía son 6.000. Pues creo que serían más de 13.000, pero me alegra que fueran más de 10.000 por lo menos. Pues nada, antes de pasar a reseñas, que vamos a reseñar algunas cosas que tienen que ver con el fracking, vamos a poner un tema, It's Not the Concept, de Super System. Desde la Mani contra el fracking de Gasteiz, un saludo para Cabezas de Tormenta. We'll be right back. concept. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Pues si no os equivocáis, será el jodido Constantino Romero, la voz de Terminator, recitando unos versos de Leonard Cohen. Y bueno, nos han parecido que eran especialmente buenos y bonitos para este programa. Matizar que bueno, desde Cabeza de Tormenta, el tema del sistema, cualquier sistema que montéis sin nosotros, no, cualquier sistema básicamente que no sea una organización horizontal, asamblearia y soberana de la gente, de igual a igual, pues está destinada al colapso y al fracaso, tal y como estamos viendo todos los días de nuestra vida. Comenzamos nuestra sesión de reseñas. Empiezo yo con unos enlaces para seguir interesándonos y formándonos en el tema del fracking. Para elaborar este programa hemos consultado la web de la plataforma, la asamblea, no lo sé, creo que es una asamblea de Cantabria, que es facturahidraulicano.info. Tiene una publicación muy interesante y con un montón de esquemas que yo creo que es lo que es muy necesario para entender lo que es el fracking, por lo menos a quienes no tenemos formación de ciencias y menos de geología. Se llama El gas no convencional y la fractura hidráulica, el caso de Cantabria, y está actualizada de junio de este mismo año. De todas formas, vamos a poner los enlaces en la página web para que no os perdáis. Luego también queremos señalar la web de nuestra invitada de hoy, frackingesaraba.org, y una muy interesante que viene de Patagonia, del sur de Argentina, y que es obsur.wordpress.com. Es el Observatorio Petrolero Sur, que nació a mediados del 2008 y se definen a sí mismo como una apuesta y respuesta militante a las agresivas políticas de promoción de la actividad hidrocarburífera en Argentina. Y bueno, también es bastante didáctico. Sí, no sé, Zurín, si tenías algún material que a lo mejor sí les pueda interesar a los radioyentes. Sí, al hilo de estas páginas web y publicaciones, desde la plataforma Fracking es Araba acabamos de sacar un monográfico sobre el fracking que hemos titulado Fracking, una apuesta peligrosa, que lo tenemos a 4,5 euros, y aquí en Madrid. Yo los traje el otro día para ver si alguien los quiere. Está en la distribuidora del Patio Maravillas. Si alguien necesita algo más, pues se puede poner en contacto con la plataforma que ya habéis dado la página web. Pero justo cuando me bajaba para Madrid estos días, me enteré que Ecologistas en Acción, a través de su editorial Libros en Acción, publicaba y hacía la presentación de otro libro, un libro, porque lo nuestro es una revista monográfica, que se titula El libro Agrietando el futuro, la amenaza de la fractura hidráulica en la era del cambio climático. Es un libro que me ha parecido interesante porque además hay bastantes autores y todo el libro hace hincapié de cómo se ha llegado a esto, las claves para entender la fractura, un vistazo al panorama actual, las razones para el rechazo, dibujando el futuro. Un libro que yo creo que es bastante interesante. Muy bien, pues yo voy a reseñar varios documentales. Todos ellos los podéis encontrar en internet o en algunas videotecas, distribuidoras o incluso algunos videoclubs. El primer documental se llama Gasland. Ya lo mencionó el compañero de la Asamblea Antidesarrollista cuando hicimos el programa de la destrucción de la naturaleza. Y bueno, es un gran documental, es la referencia sobre este tema. Es un documental del año 2010 que nos cuenta a través de su director, Josh Fox, y de su propio caso y de visitas a diferentes personas afectadas por las consecuencias del fracking, cómo y de dónde viene esta práctica en Estados Unidos y, como decía, las consecuencias que conlleva. El documental comienza cuando John Fox recibe una carta con una muy buena oferta por alquilar parte del terreno donde está su casa, que está en un bosque, en la ribera de un río, para extraer gas mediante fractura hidráulica, ¿no? A partir de ahí nos narra cómo va investigando el tema, acercándose a personas también afectadas y demás personajes que puedan estar involucrados. Cuenta también, pues, muchas de las cosas que hemos estado hablando en el programa de hoy, ¿no? Cómo las empresas de extracción, que al fin y al cabo son empresas petrolíferas o de gas, ocultan a la sociedad los problemas que la práctica del fracking genera, cómo se amparan en leyes, como decía antes Zuriñe, que van cambiando a favor de sus propios intereses, cómo se amparan también en estudios que ellas mismas hacen, puesto que no se ven o no aceptan estudios independientes. Y si todo esto no funciona, como decía antes también la compañera, recurren a comprar incluso a las personas. Y estas, pues las personas que viven cerca de los pozos, pues se sienten estafadas, se sienten engañadas, y vemos el peligro real que corren junto al peligro que corre el territorio en general. Me gustaría, yo que he visto ese docu, simplemente resaltar dos frases que me gustaron mucho. Una es: no soy pesimista, siempre creí que la humanidad no se dejaría manejar ni por la codicia ni por el odio y que encontraría una solución sin destruir las cosas que ama. Y otra frase es: lo que la naturaleza tardó millones de años en crear se destruye en pocos minutos con esas máquinas. El otro de los documentales que hoy os vamos a reseñar es más cortito, se llama La sombra del fracking, es un documental de este año. Dirigido por Dani Amo y Rosa Martínez, que dura, pues ya os digo que es más cortito y dura unos 20 minutos, y que nos cuenta brevemente qué es el fracking. Aquí podréis ver, y en el otro documental, incluso en la web de Gasland, pero vamos, en este podréis ver estos gráficos que os decíamos al principio, donde se ve muy bien en qué consiste la técnica, ¿no? Y bueno, se diferencia de Gasland, que nos cuenta cómo se está desarrollando, perdón, el caso de la extracción de gas por fractura hidráulica aquí, ¿no? En la península ibérica, pues en Burgos, en Cantabria, en Áraba. Y bueno, es cortito, está también en internet y bueno, pues os va a decir mucho de este tema. Por último, el último documental que quiero reseñar hoy se llama Home. Hogar, documental del año 2009, dirigido por Jean-Arthur Bertrand, que es espectacular y precioso en su fotografía, porque espectacular y precioso es precisamente lo que fotografía, que no es ni más ni menos que la tierra, nuestro hogar, pero también horrible y triste en su contenido, pues es de la destrucción de la naturaleza, de lo que realmente habla. El documental nos muestra a través de magníficos planos aéreos y una voz en off lo increíble que es la naturaleza y la vida, y cómo el ser humano la está destruyendo. Y este tema, aunque estemos demasiado acostumbrados a escucharlo, pues no es ninguna tontería, como estamos viendo en el programa de hoy, por otro lado. Parecía que nos estábamos dando cuenta de que la situación de la Tierra es insostenible y que debemos protegerla más que a nada, pues no tenemos otro aire, otra agua, otra tierra, y no es así. Hoy precisamente os estamos hablando de una práctica nueva, y muy peligrosa. Nada, solo reseñar de este documental que hay una cosa que personalmente no me gusta, que es el final de... Y esto es una opinión personal, ¿eh? Es el final del mismo. Podríamos decir que los últimos 5 minutos o así, en los que se sacan las conclusiones del documental, pues en mi opinión son conclusiones más que desacertadas. Pues yo qué sé, ningún gobierno ni ninguna empresa... El documental lo subvencionan varias empresas grandes para lavar su imagen. Decía que ningún gobierno va a aportar soluciones para dejar de destruir la Tierra, porque, como se ha dicho en el programa, es este sistema capitalista y antropocéntrico que todo lo invade la causa de toda esta destrucción. En fin, os dejo mi opinión para que no os quiten el buen sabor de boca y las reflexiones que hayáis hecho durante toda la película, ¿no? Por el final. Y nada más, os animamos a ver estos documentales, tomándoos vuestro tiempo para verlos, para pensar y para acercaros, aunque sea a través de un televisor o de una pantalla, a lo increíble que es la naturaleza y el problema que esta sociedad está generando. Naturaleza de la que los urbanitas estamos prácticamente desconectados y que muchas veces tan solo vemos a través de la pantalla, como decía. Seguro que después de verlos os va a dar ganas de salir un poco de las urbes para ir a encontraros realmente con ella, con la naturaleza. Y con vosotros mismos en la naturaleza. Y por nuestra parte nada más, darte las gracias, Zuriñe, por haber aceptado la invitación y por venir a contarnos todo. Gracias a vosotros por interesarte por este tema. Por la paciencia también. Por aguantarnos. Y a vosotros, radio oyentes, nada más, despedirnos hasta el próximo programa, mandaros un abrazo. Mandamos un saludo también a aquellos que nos escuchan desde la ciudad de la Alhambra, de Granada, desde Radio Almaina, tanto desde su web, en radioalmaina.org, como desde la 107.1 de la FM en Granada. Nos despedimos con un tema de los Ugly Bastards, se llama Abandonarás, pero antes recordar a todos nuestros radio oyentes que el dinero ni se come, ni se bebe, ni se respira. Dictando tu